más. Dame ginebra y ponme bien mad. Que me perdone mi mami, mi cat. Abre esa Gucci bag dentro de la Louis. Ay, fácil 5 de white. I'm so fly, I'm so high. Please, baby, give me the light. Solo esta noche los dos en Hawaii. Mami es Lowry, todo da like. Es una baby estilo Bandai. Soy un vampiro, me gusta la night. Me gustan las Barbies, me gustan las brats. Después de unas battles las llevo a mi house, yeah. Esa picha hasta que hubo sangre, dañé a cada puto que me hizo caer. Tú sí, tiza dentro la cuchilla. No digas dónde estoy, ya mucho me costó.